buenos días. 9 de la mañana, 15 minutos. 3 de la mañana, 15 minutos. Porque nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Buena mañana, la primera gran helada. Definitivamente, ¿eh? Está haciendo un frío que pela, ¿eh? Si tú no tienes nada que hacer, quédate en casa. Pero muchos tenemos la obligación de estar aquí para acompañarles. Ustedes entenderán, yo trato de ser muy puntual, pero la irregularidad en el servicio del autobús, hoy están de bloqueo hasta las 9, que ya va a haber pasado, pero hay autobuses que pasaban cada 10 minutos, están pasando cada 45, cada 30. Bueno, la semana anterior dijimos, hay que madrugar más, y ojo que se viene el paro de 24 horas. Porque por ahora no arreglan absolutamente nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a la gente que desde muy temprano los portales están trabajando desde las 4 o 5 de la mañana para que usted, cuando llegue a o salga de su portal o llegue al bar, están en plenitud de condiciones. Buenos días. Le decimos a aquellos que madrugan por una circunstancia u otra, que tienen que hacer alguna actividad, abrigarse bien, abrigarse bien. Más tarde aparentemente va a abrir, pero por ahora hace mucho frío. Y si usted no tiene nada que hacer, dése la vuelta, prenda la radio, mueva el culete, tápeselo y siga escuchando la radio. Pero los chicos de transportistas, ellos tienen mucho que hacer. Eso sí, con tranquilidad, con serenidad, porque no se ve, pero es nada, hermano. Relajaditos, muchachos, con buena letra, a buen ritmo. Sí, hoy en horas de la mañana va a ser muy lento todo, de modo que les pedimos prudencia porque claro, al haber heladas toda la noche, hay sectores que están húmedos. Estoy invitando a mis amigos transportistas, que sé que son muchos que me escuchan, gracias a Dios, me lo hacen saber cada fin de semana, que me manden notica de voz si es posible, ¿sí? 632-890940 o foticos. O como muchos que hacen, simplemente me saludan y me dicen, estoy en tal parte. Entonces, amigos transportistas que están en los alrededores de Vitoria, los que están en Vitoria, mucha tranquilidad, muchachos, mucha serenidad y paciencia, y mucha resistencia. Quiero reporte, que me digan y que me muestren a ver si se ve o no se ve. Están emplazados, a ver. Los que dicen que me escuchan todo el fin de semana, que los encuentro, oye, que dijiste tal cosa que el otro, pues mira, quiero hoy que se reporte. 632-890940, 632-890940. Bueno, y si usted va en el autobús también, si está esperando el autobús, lleva mucho tiempo esperando, también repórtese. Y nosotros trataremos de acompañarles en esta mañana fría. Producción general es de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ. El hombre que está por Austria. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Supervisión astral del Ángel de Luz. Ángel Miraji. Comercialización de Jackie Potes. Y que en la dirección general, quien les habla, Freddy Cortés, que le dice bienvenidos a disfrutar de un café rico y sabroso, el café de la mañana. 19, 3 de la mañana, 19 minutos, 96.0 Oriente Estéreo de la ciudad de Cali y la 107.1 desde el País Vasco en el norte, en Vitoria Gasteiz, le dice bienvenidos y a disfrutar del café, que ya empezó tempranito con las noticias, pero ya estamos aquí con usted. Quiero el reporte 632-890940, quiero el reporte 632-890940. Freddy. El café sabe mejor. Pruébalo. Aquella mujer fue un veneno cruel y aprendí a querer como ciego la amé. Aquella mujer riendo se fue, me engañó una vez,

siempre estoy rota. Primero quiero decirte que no hay un segundo que piense que te lo daño un tercero. Si tú se siente vacío el cuarto, insisto. Polvo llega, vamos hasta el quinto. Te extraño tanto, si te es distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. A veces pienso que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me pinto. Ey, qué mal que ya no estés aquí. Estaría tomando un velo contigo y no por ti, por ti. En coleccionista me volví, guardando toda la foto. Me volví más de otro año así. Y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Ey, esta canción, que no la ponga borracha, hijo de puta. I'll be on the jump. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. En El Café te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9:33 a.m. Vamos a decirle cómo amanece la ciudad, que seguramente están frías, están congeladas todas. Iniciamos con la capital, con Madrid en este momento, -2 grados, probabilidad de precipitaciones 0. Hoy va a ser un día soleado, pero repito, en este momento, -2 grados, humedad 92%, vientos 3 kilómetros la hora, y tendremos una máxima en Madrid de 10 grados, de -2 a 10 grados. A propósito de Madrid, mañana estaremos en el lanzamiento oficial, ¿sí?, de la Vuelta a España 2024. Gracias a la gente de la organización de la Vuelta a España, que vuelve e invita a esta casa radial para que haga presencia en el evento de la presentación, repito, de la Vuelta a España. Perfecto, y con el patrocinio del Bar La Junta, Disco Pub La Junta, estaremos en la capital, mañana, repito, -2 grados hoy, soleado, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 92%, vientos 3 kilómetros la hora, y la máxima será de 10 graditos. Vámonos inmediatamente para Bilbao City. Suave. En este momento Bilbao tiene 1 gradito, parcialmente soleado va a ser el día de hoy, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 90%, vientos 8 kilómetros la hora. La mínima fue de -1, hace poquito estaba en -1, ahora está ya en 1 grado positivo, y la máxima va a ser de 12 grados en Bilbao City. Nos quedamos aquí en la capital verde de Europa, la Green Capital. Estamos en cero pollito, parcialmente nublado va a ser el día de hoy, probabilidad de precipitaciones 0%, eso me gusta, que haga frío pero que no llueva, humedad 98%, vientos 3 kilómetros por hora, y la mínima fue esta mañana de -2 grados, con razón hacía tanto frío, ¿eh? Y la máxima va a ser de 11 grados en Vitoria-Gasteiz. Si nos saltamos per saltum, como dirían por ahí en el derecho, y nos vamos a la ciudad de Cali, capital deportiva de América, capital de las mujeres lindas, y que se prepara para vivir su feria de Cali muy pronto. ¿No será que guarden el alumbrado hasta que yo vaya, hombre? Dice que está bonito, está precioso, está coqueto, como dirían en Pereira. En Cali en este momento, nublado, 20 graditos, es la única parte donde hace calor, 20 graditos, probabilidad de precipitación el 5%, humedad 91%, viento 2 kilómetros la hora. Estamos en la mínima porque hoy en Santiago de Cali la máxima va a ser de 29 grados, de modo que así cerramos el capítulo del tiempo. ¿Cómo es tu ciudad? Te lo contamos aquí en El Café de la Mañana. Tengo reporte de mis amigos transportistas, más adelante después de esta canción.

día comienza con un buen café. El café de la mañana. Rápidamente, Eduardo Rice, hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí en Judimendi, mucha neblina, muy densa. Carlos nos dice, hola, ¿qué tal? Buenos días, café de la mañana. Qué bueno que estás en cabina, porque acá hace un frío que pela. Estamos por la zona de Chagurricho con mi compañero de ruta. Mari dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo no soy transportista, simplemente voy por la ruta saliendo de Vitoria y no se ve un carajo. Mucho cuidado, muchacho, mucho cuidado. Quiero más reportes, 632-890940, 632-890940. Por ahora, me voy con el horóscopo para que ustedes sepan qué le trae el destino. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. De la mañana, 53 minutos, y nos vamos con lo que dice el horóscopo para el día de hoy. Iniciamos este primer bloque con Aries. Tras un fin de semana variable y con claros oscuros, ahora llega el momento de comenzar una nueva semana, y la vais a hacer con ilusiones y proyectos renovados, con la esperanza que se harán realidad, de rematar con algo que sea bueno, el éxito. En estos días importantes, asuntos laborales o financieros tomarán decisiones en torno a tu alrededor. Presta atención. Muy bien, Aries, vamos con la gente de Tauro. 9 de la mañana, 54 minutos. 9 de la mañana, 54 minutos. 3 de la mañana, 54 minutos, donde nos amplifican en la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. El comienzo de esta nueva semana hará que saques ese gran toro bravo, uy, que albergas en tu interior. Lo cierto es que aún te vas a sentir dominado o muy influido por temores, preocupaciones y algunas emociones negativas en general, pero tras ese gran esfuerzo de sobreponerte, te vas a lanzar a la lucha con el éxito final. Vámonos con Géminis. La semana va a comenzar para ti con importantes éxitos y realizaciones en el trabajo y en otros asuntos de carácter mundano. Y el mérito va a ser doble porque interiormente aún no te sentirás del todo bien, pero sí confiarás en ti y en tus posibilidades. Tu planeta regente, Mercurio, se hallará en posición excelente para el triunfo. Y cerramos este primer bloque con Cáncer. El año va a terminar para ti de una forma bastante afortunada y constructiva, dando paso a un año que continuará con una clara evolución para mejor, especialmente en asuntos relacionados con el trabajo, las finanzas y la vida social. Pero debes tener más cuidado con los gastos. Vienen excelentes cambios, pero muy poco a poco, ¿eh? Con calma, take it easy. 9 de la mañana, 56 minutos. Este es el café de la mañana, levántate con nosotros. O si estás trabajando, te acompañamos, hacemos parte de tu vida. Y tú ahí, gracias por los que están reportándose. Quiero saber qué otros sectores de Vitoria hay tanta neblina. 632-890940. ¿Y cómo le va con el autobús? ¿O cómo les fue? Porque supuestamente ya levantaron la protesta. Levántate con el café. El café. Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañar. No sé qué te...